Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y como es habitual, los días viernes, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, dirigente político y, agrego, candidato convencional por el distrito número 8, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Hola, Rafael. Muy buenos días y gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, Juan Andrés. En un rato más, prácticamente una hora y media más, en el remozado Palacio Pereira, Juan Andrés, que como usted sabe bien, va a ser quien va a acoger a estos convencionales de ser electos el día 11 de abril, se lanza oficialmente, se presenta la lista del Partido Comunista e Independientes Apruebo Dignidad, y se firma en esta oportunidad un compromiso con el pueblo de Chile para una nueva constitución. Le voy a pedir, Juan Andrés, su gentileza, si nos puede dar, entre comillas, como decimos los periodistas, la primicia. ¿Cuál será la parte de este compromiso que será suscrito el día de hoy, si nos puede comentar? Mira, Rafael, yo creo que el compromiso de hoy, para mí lo más relevante es la disposición de las candidaturas que somos parte de Chile Digno, de la Apruebo Dignidad, del Partido Comunista, por cierto, porque se trata de eso hoy día. Vamos a estar junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que además es un liderazgo nacional que hoy día convoca y es convocado por el pueblo como un futuro presidente de Chile, que se ha abierto paso a pesar de muchas cosas, a pesar de muchas triquiñuelas, muchas zancadillas. Una parte muy significativa del pueblo de Chile, con mucha tenacidad, reitera su decisión, me atrevería a decir yo, claramente, de abrirle paso a la candidatura presidencial de Daniel Jadue. Él también va a estar hoy día presente en esta actividad. Y digo esto porque lo más relevante, Rafael, de esto es esta disposición, yo insisto en este punto, esta disposición de las candidaturas comunistas a escuchar al pueblo. Hoy día hay demasiadas y potentes y hermosas señales de que una parte muy significativa del pueblo chileno no quiere mesías, ni quiere iluminaciones, ni quiere estrellatos. Lo que quiere el pueblo de Chile es protagonizar un proceso, y eso es extraordinariamente importante en cualquier lucha popular, en cualquiera. Y en la historia de Chile es muy evidente de que el pueblo chileno, con mucho heroísmo, con mucho sacrificio, ha bregado porque efectivamente no solo se le escuche, sino que se le permita protagonizar. Y esa es una primera cuestión que yo creo que nosotros hoy día vamos a comprometernos, a ayudar, a ser servidoras y servidores, a estar en y desde el pueblo para que efectivamente nuestro pueblo sea el protagonista absoluto de este proceso. Y por tanto, reafirmar esta convicción que ya la señalamos en el Congreso Nacional del Partido con mucha fuerza, que creo que es una de las cuestiones más importantes que hicimos, y es que para nosotros el proceso constituyente hace una nueva constitución soberana, y que a nosotros hemos luchado por eso, debería ser una verdadera asamblea constituyente y no una cuestión trucha, elitista, llena de trampas, con muchas y muchos que son minoría, pero con mucha, yo diría, terquedad, desde los 90 en adelante, han impuesto un país en donde se miran al espejo y dicen: nosotros somos el acuerdo nacional. Se vuelven a mirar al espejo en la década del 2000 y dicen: nosotros somos la unidad nacional. Y en este momento, cuando estamos enfrentados a este trascendental proceso histórico, se vuelven a mirar al espejo y dicen, nosotros somos la unidad nacional. Y todos los demás que queremos cambiar Chile de verdad, porque este Chile despertó por un Chile digno, por un Chile en donde efectivamente los derechos sociales de primera, segunda, tercera y cuarta generación no solamente estén dichos, porque el problema no es solo que estén escritos, Rafael, sí, sino que sean realizados de verdad. Eso significa quitarle el poder a la élite, quitarle el poder a la oligarquía y quitarle el poder al imperialismo norteamericano, que en Chile, junto con esta élite que menciono de los 90 en adelante, hace y deshace en nuestro país. Hace y deshace. Ese es, yo diría, como el sentido más profundo de lo que hoy día vamos a realizar. Y por cierto que en ese contexto hay cuestiones que son fundamentales. Mira, yo parto, Rafael, por el tema de la soberanía. Si nuestro país ha perdido prácticamente toda su soberanía en todos los planos, en el plano social, político, económico, cultural, en todos los planos. Eso tenemos que asumirlo como un diagnóstico descarnado. Restituir la soberanía al pueblo. Sobre esa base, una defensa irrestricta a los derechos sociales universales, pero insisto, no solo dichos, sino que realizados. Y eso una constitución lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. A mí me importa simplemente, de verdad lo digo con mucha fuerza, un carajo, que a mí me digan que no, que las constituciones no resuelven todo. Mira, eso es tecnicismo elitista. Esas cosas que provienen de una expresión muy noventera que en este país se instaló para poder quitarle delegación de poder al pueblo, hoy día están rotas por el propio pueblo. El estallido popular, el levantamiento, la revuelta popular que sigue y que venía de antes con muchas señales, porque este pueblo nunca ha dejado de luchar. Como decía nuestra querida hermana, compañera Gladys Marín, nada ha sido en vano. Lo dijo a finales de los 90, comienzos del 2000. Nadie ha sido en vano. Cuando muchos se burlaban de los primeros pueblos, se burlaban del movimiento de derechos humanos, se burlaban de Gladys y de las luchadoras y luchadores de ese tiempo, de los trabajadores de ese tiempo, de los jóvenes de ese tiempo, de gente como Sola Sierra y otras más que entregaron sus vidas en esta lucha, en los territorios, los medioambientalistas, el feminismo que se abría paso con fuerza, porque esto no es solo de hoy. Yo siempre recuerdo en el tiempo en que Gladys fue candidata presidencial y tuve el tremendo honor de coordinar su campaña presidencial junto a un puñado de mujeres, hombres y diversidades de género, lo quiero enfatizar, porque ahí estaba Pedro Lemebel, ahí estaba el Che de los Gays, ahí estaban las primeras organizaciones visibles de lesbianas y transgénero en nuestro país, ahí estaban y tuvieron no un espacio menor, fueron protagonistas de esa campaña. Ya en ese tiempo, Rafael, nosotros planteábamos, por ejemplo, en concreto, nuestra consigna era por un Chile de verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí, con burla y con mucha prepotencia, una élite noventera, neoliberal, hay que decirlo porque ha sido así, de centro-derecha, y también algunos sectores que se autodefinen como izquierda, pero que a comienzos de los 90 abandonaron todas las posiciones de izquierda, todas, no algunas, todas. Bueno, frente a eso, asuntos tan cruciales como la defensa del medio ambiente, porque los recursos finitos los están destrozando en Chile, se están destrozando, aquí no es posible reformas, aquí hay que parar esta situación. El tema medioambiental, los temas como salud, educación, previsión digna, implican y obligan a que tú, para realizarlo, necesitas un Estado robusto y necesitas quitarle una muy buena parte del poder que tienen los clanes financieros, los bancos, las transnacionales, que son las que operan por sobre el 80% de la economía de este país. Y eso es, yo creo, la batalla grande que tenemos que hacer para avanzar desde con y en el pueblo, para esta nueva constitución. Juan Andrés, le comento que el día martes tuvo en este espacio el exministro de Desarrollo Social, Marco Barraza. El día de ayer, jueves, hizo lo propio la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el día de hoy usted. Y los tres tienen algo en común, aparte obviamente de la afinidad política, los tres son candidatos a convencionales. Marco Barraza por el distrito 13, Bárbara Figueroa va por el 12 y usted por el distrito número 8 de la región metropolitana. Un distrito, Juan Andrés, no sé si, corríjame si me equivoco, me parece que es el más grande de la región metropolitana, con las comunas de Colinas, Lampa, Tiltil, Pudahuel, Quilicura, Maipú, Estación Central y Cerrillos. Las dije todas para no omitir ninguna. Quiero preguntarle, ¿cómo ha sido esa experiencia de Juan Andrés Lagos como candidato? ¿Cuál ha sido el pulso de la calle? ¿Qué le ha planteado la gente en esta experiencia, insisto, como postulante convencional? Rafael, mira, yo fui candidato a diputado a comienzos del 2000 por este distrito. Uh-huh. Cuando efectivamente no era tan grande como es ahora. Sí. Ya en ese tiempo era grande, ya en ese tiempo era Estación Central, Cerrillo y Maipú, era inmenso. Así es. Hicimos un trabajo fuerte, muy intenso en ese periodo, con otras fuerzas de izquierda, pero principalmente con los comunistas de este distrito, que tienen una fuerza y tienen una convicción y una trascendencia muy importante. Ahí en ese momento era concejal por Estación Central el compañero Hugo Gutiérrez, uh-huh. nuestro querido Hugo Gutiérrez, y teníamos también una actividad en la lucha social bastante fuerte y grande. Había muerto hace poquito Gladys, en la retina de mucha gente estaba la figura luchadora de Gladys. En ese tiempo se le cambia el nombre a la avenida Pajaritos por avenida Gladys Marín. Sí. Yo en ese momento, Rafael, sentí que a pesar de toda la fuerza hegemónica que tenía tanto la derecha como la Concertación, y que operaban con bastante concordancia ambos en la defensa esencial del neoliberalismo y el capitalismo salvaje, yo sentí en ese momento que se comenzaban ya a abrir grandes posibilidades y que probablemente iban a demorar un tiempo y que iba a ser un proceso intenso y que había que asumirlo con, como dice esa frase tan hermosa, con ardiente paciencia. Yo le decía el otro día en una actividad que tuvimos en Maipú, en ese momento mi candidatura obtuvo cerca del 7%, pero existía el sistema binominal y por tanto no fui diputado. Si hubiera sido con el sistema proporcional rectificado actual, claro, sería diputado. Mira cómo es la vida. Así es. Gladys Marín en ese tiempo fue candidata, antes de ser presidencial, candidata a senadora, sacó 180.000 votos en la región metropolitana y no fue electa. Y sin embargo, personas que fueron candidatas por la derecha y por la Concertación en Las Condes o en Vitacura o en Valdivia o en otros lugares, con 60.000 votos fueron electas o electos. Esto te indica de que el voto de esas comunas por persona valía 3 o 4 veces más que el voto de personas que viven en este distrito 8 en ese momento. Algo hemos logrado y algo hemos cambiado. No todo, yo soy muy enfático en esto, no todo, hay cuestiones fundamentales y esenciales por cambiar, esenciales. Prácticamente yo diría casi todo está por cambiar, casi todo. Sin embargo, con estos pequeños logros que te menciono, lo que va quedando en evidencia que ya en ese tiempo, a pesar de que el sistema de dominación buscó como fuera frenar, detener, bloquear las posibilidades de transformaciones, la ciudadanía se abría camino de una u otra manera. Y siento que con lo poco que hemos hecho de campaña en estos días, de actividad, en realidad las campañas más formalmente empiezan el 11 y aquí el CERVEL, en vez de ser un estimulador de la democracia, es un controlador pretoriano de muchas cosas. Otra ley que hay que echar abajo rápidamente, porque en vez de estimular y promover la participación democrática del pueblo, lo único que hace el CERVEL es limitar, bloquear, reducir las posibilidades. Es una ley que fue armada bajo el gobierno de la nueva mayoría, que fue armada por el problema de que los grandes ricachones, los grandes grupos transnacionales, los clanes estaban financiando de una manera vergonzosa a parlamentarios y la actividad política del país en general. Eso fue lo que se trató de parar. El problema es que en el proceso, desde el gobierno hasta el parlamento, ese proyecto de ley se transformó en un engendro, que es lo que tenemos hoy, lamentablemente. Pero comento esto, Rafael, porque sí, creo que el clima que yo siento que existe hoy día es un clima muy, muy distinto, muy marcado por el levantamiento popular, por la revuelta, muy marcado por las luchas de trabajadoras y trabajadores, muy marcado por la pandemia, del punto de vista de cómo eso ha reflejado desigualdades, angustias, carencias, no solamente en el tema socioeconómico, que ya yo creo que uno percibe que hay una situación extraordinariamente crítica en Chile, muy crítica. Y esto simultáneamente una situación de pandemia que día a día está agravando las circunstancias cotidianas que vive el pueblo. Entonces creo que en ese sentido esta es una campaña y una actividad de lucha, de interacción, de involucración, de develar y denunciar y de trabajar fuertemente con la organización popular y con el poder popular y con los cabildos y con las asambleas y con los sindicatos y con la junta vecina y con los territorios para que efectivamente el pueblo chileno, insisto en este punto, sea de verdad el protagonista del proceso. Juan Andrés, hace no mucho tiempo yo recuerdo que el presidente de su partido, el diputado Guillermo Teller, dijo acá en esta emisora que el proceso constituyente y la nueva constitución debía ser rodeado por el movimiento social. Dichos que fueron fustigados por la derecha, obviamente, pero también por personeros de la Concertación. Rasgaron vestiduras en sus redes sociales los Fuachaí, los Ignacio Walker, entre otros. Sin embargo, hace una semana exactamente, la Central Unitaria de Trabajadores lanzó este comité asesor para esta nueva constitución, presidido por Juan Somavía, exdirector de la OIT, y él dijo algo muy similar. Señaló que la lucha social no debe reemplazar a la nueva constitución. Me parece que Juan Somavía, que transparentémoslo, Juan Andrés, no es militante comunista, entendió mucho mejor este concepto que planteó en un principio Guillermo Teller que otros personeros de oposición. Sí, mire, Rafael, le agrego, hay un reciente estudio del PNUD que concluye lo mismo, que esto de no lo vieron venir es una parte muy importante de la élite transversal que existe en este país, de la élite, no solamente, insisto, no solamente de la élite económica y política de derecha o de centro. Yo también tengo que decir que hay gente que se dice de izquierda que piensa igual. Y que toda esta expresión de levantamiento, de descontento, les inquieta, les complica. Ellos quisieran un país ordenadito, un país al estilo gobierno de Elwin, de Frederick Tagle, de Lago, para poder hacer las concesiones, para poder hacer las atrocidades que hicieron en términos de imponer impunidad. De ese periodo vienen las profundas desigualdades que nunca se lograron superar y que provenían dramáticamente del tiempo de la dictadura, incluso en algunos planos se agudizaron. Claro, mire, para ser realista, cuando se ha dicho no lo vieron venir, es que no quisieron verlo y nunca quisieron verlo. Es que lo que buscaron con la famosa tercera vía que colapsó en Argentina, colapsó en Perú, colapsó en otros países, aquí en Chile, bajo el gobierno de Lago, nos trataron de instalar y de imponer la idea de que este era el fin de la historia y que eran los mejores gobiernos de la República de Chile. Eso se dijo mucho. Y los que planteábamos algo distinto, por eso yo recuerdo la figura de Gladys, eran casi el hazmerreír para esta élite, eran casi el desprecio para esta élite. No podían no respetar ni respetarla porque sabían que tocaban un punto sensible que en sectores importantes del pueblo chileno iba a generar una reacción, y la generó, porque ustedes deberán tener en cuenta, Rafael, que en lucha como Gladys o la figura de Víctor, o el pueblo unido jamás será vencido, o el derecho a vivir en paz, no es baladí que millones en las calles, en este país, en territorios, en plazas, en distintos lugares, lo entonan como los grandes himnos de la revuelta. Los grandes himnos de la revuelta. Y fíjense que es hermoso, porque a nadie se le ocurre hacer estas fragmentaciones que hicieron también gente de la derecha y la Concertación, lamentablemente. Lo digo muy muy muy directamente, algunos agarraron papa, esto de dividir a Chile entre etariamente, entre viejas, viejos, jóvenes, confundiendo el hecho de que efectivamente esta lista se reproduce y no ha dejado espacio a una transformación social, incluida la etaria, en el ejercicio del poder. pero aquí se han hecho cosas muy terribles, Rafael. Y yo creo que todo el levantamiento popular y el movimiento popular y el feminismo y las trabajadoras y trabajadores, lo que están abriendo de paso es una conjunción de sujeto popular, de pueblo, donde cabemos todas, todas y todes, donde nadie está mirando al que está al frente, por arriba o por abajo, lo está mirando al frente. Y lo está mirando al frente horizontalmente. Y el símbolo de la Plaza de la Dignidad y de todas las plazas de Chile, porque hay miles de plazas de la dignidad en este país. Lo que pasa es que el recuento, el reporteo, lamentablemente no se ha hecho con toda esta profundidad, pero en todas las plazas de Chile ha habido y sigue habiendo actividad de todo orden. Ahí llega el pueblo, ahí llega la gente, llegan las jóvenes y los jóvenes, llegan los trans, llegan las disidencias, llegan los trabajadoras, trabajadores, llega la primera línea, llegan las viejas y los viejos, y nos miramos, y lo digo porque he estado en muchas, no en una, en muchas anónimamente, y estoy súper contento de haber sido un anónimo, porque me he sentido parte de un conjunto de millones de personas que son de verdad lo que a uno le hace sentido la vida. Entonces creo que ese es el rasgo más pertinente de este proceso. Es un rasgo pertinente que no está mirando quién o quiénes conducen, sino que está mirando horizontalmente al que está alrededor, como hermana, como hermano. No nos queremos soltar. Hay por ahí una consigna muy bonita: nos costó mucho, no nos soltemos ahora, no solamente no soltemos la calle, sino que no nos soltemos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres. No dejemos que nos dividan, que nos fragmenten. Esos son mensajes muy claros para quienes hicieron una transición pactada y cuyo factor principal fue el fragmentar, el dividir y domesticar al pueblo. Yo, Rafael, le quiero decir de que es cierto lo que ha dicho el presidente del partido, pero le quiero agregar algo muy importante. Por supuesto. Esos conceptos están en las resoluciones del Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile. Fueron debatidos y fueron acordados por un Congreso Nacional. Más aún, cuando nosotros decimos lo que decimos, lo que estamos planteando es que tiene que haber lucha social y lucha popular. El proceso constituyente lo protagoniza el pueblo. Y a mí no me vengan con cuestiones de tecnicismos burocráticos, porque eso es tecnicismos burocráticos. Yo creo que los grandes procesos constituyentes, yo no voy a ir a otras partes del mundo, voy a ir a la región. Pongo dos ejemplos concretos: Bolivia y Cuba. Se demoraron lo que se tenían que demorar para que el pueblo pudiera debatir en todos los espacios y lugares donde tenía que debatir. Y ese es el esfuerzo que nosotros vamos a hacer. Es cierto, vamos a hacer simbólicamente hoy día esta cuestión en este acto en el Palacio Pereira, que se llama. Sí. Pero nosotros no tenemos ni una intención de que el Palacio Pereira se transforme en una especie de castillo de cristal en donde el pueblo no pueda estar, no pueda protagonizar, no pueda conversar, no pueda debatir, no pueda hacer asamblea. En fin, yo creo que el gran Palacio Pereira está en las calles, en los territorios, en las poblaciones. Ahí vamos a tener que trabajar la construcción de la nueva constitución. Juan Andrés, y es llamativo que lo tienen más claro muchas veces dirigentes del exterior que acá en nuestro propio país. Se lo planteo porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en visita a nuestro país señaló que va a haber otro Chile, dice textualmente, cuando nazca la nueva constitución. Fíjese. Sí, pues yo creo que él tiene toda la razón, pero yo me atrevería a decir que él está constatando un hecho muy muy significativo. Eso es, o sea, estamos en un proceso de construcción, estamos en un proceso, para mi gusto, inédito en la lucha popular de la historia de nuestro país. Estamos en un proceso en donde, yo insisto en este punto, con mucha humildad, en donde el pueblo es el protagonista, no la élite, no la tecnocracia, y creo que ese es el punto de referencia fundamental. Así es. Juan Andrés Lagos, dirigente político, periodista, candidato convencional por el Distrito 8, le agradecemos su gentileza habitual de los días viernes, muy gentil. Bueno, Rafael, muchas gracias para usted, para la radio, y un saludo muy, muy, muy grande a trabajadores, trabajadoras de la Radio Nuevo Mundo, que hacen tanto esfuerzo día a día por llevar adelante este proyecto comunicacional. Le agradecemos tus palabras, Juan Andrés, que tenga muy buen día. Muchas gracias, buen día, Rafael. Así damos fin a esta edición de Entre Telones por la red de emisoras Nuevo Mundo. Le agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.